transmitiendo desde el Gran Concepción, desde la 107.1 Radio Lorenzo Arenas, esta tarde acompañados y haciendo un programa especial con un amigo que nos visita desde Suiza. Él es actor y director de teatro, se llama Hernán Ormeño. Fue un gran actor, ¿cierto? Un participante de un tramo de la historia de lo que fue el TUC entre el año 70 y 73. Fue su director artístico. Bienvenido, Hernán. Bienvenido a Radio Lorenzo Arenas. Muchas gracias. Tarde. Nos acompaña, como siempre, la técnica y también en la conversación Ricardo Fletcher. Y en un rato más se va a integrar a este panel, a esta conversación, Fernando Carrasco, el director de Radio Primavera de San Pedro de la Paz. Hernán, bienvenido a esta radio comunitaria. Una radio que ya tiene su cantidad de tiempo, sus años, y cuya principal preocupación ha sido siempre el poder acercar la cultura, ¿cierto? Y todas las expresiones artísticas que rondan en nuestra ciudad. Tu historia parte en los años 60 como estudiante de teatro. Sí, en la Universidad de Chile. ¿Podrías contarnos un poco esa historia? Maravillosa experiencia, porque me tocó la suerte de ser dirigente estudiantil el año 68 y poder compartir esa experiencia con los mejores directores de teatro y actores de la universidad, entre los cuales estaba Víctor Jara. Incluso Víctor fue mi primer director en una obra que hicimos, que era un rock por el Vietnam, se llamaba Viet Rock, y que tiene una importancia muy grande porque, entre otras cosas, en aquella época, el año 69, el ejército invadió la universidad en busca de dirigentes estudiantiles, y por primera vez se da en la historia del teatro en Chile que un elenco dirigido por un director del teatro de la Universidad de Chile viniera en solidaridad con los estudiantes de la Universidad de Concepción. Hicimos una famosa función en la Casa del Deporte. Había 4.000 estudiantes, que la universidad estaba rodeada por los militares, y fue una emocionante y muy fuerte comunión entre arte y movimiento estudiantil. Además, una obra de teatro, como tú dices, que versaba sobre lo que ocurría en ese minuto en Vietnam. Exactamente, en el mundo entero había una presión muy grande sobre los Estados Unidos para que esa guerra se terminara. Un poco trayendo esto a lo que es en nuestro presente, en nuestra actualidad, pudiéramos hacer un símil con lo que está ocurriendo hoy día en Gaza. Exactamente. Y que esa obra de teatro podría tener, podría en algún momento reeditarse, reestrenarse, quizás adaptándola a los tiempos modernos. Sí, porque la dimensión política de lo que está pasando en Gaza no se refiere única y exclusivamente al ataque criminal que está ejerciendo el ejército de Israel en contra una pequeña franja de tierra, que además está casi desarmada, sino que es parte de un plan a nivel mundial. Eso de empezar a presionar, y sobre todo a través de un método como la guerra, para provocar crisis mundiales en medio de una crisis económica cuyo origen están los propios Estados Unidos. Y eso es un factor muy grave en la situación política internacional, que tenemos que tomarlo en cuenta para hacer cualquier análisis en cualquiera de nuestros países, porque entre otras cosas ha implicado la militarización de América Latina en un grado mucho más alto de lo que teníamos antes. Hernán, habíamos tomado el tema a propósito de la obra de teatro estrenada, ¿cierto? Con tu primer director, que fue Víctor Jara. ¿Cómo fue esa experiencia de haber conocido y haber trabajado con Víctor Jara? Bueno, y la visión que yo tengo de Víctor Jara, porque no solamente lo vi como director, sino que además como delegado representante de los actores y directores de la Universidad de Chile. El año 68 nosotros conquistamos el cogobierno. Entonces se sentaba en la mesa de discusión los profesores, los estudiantes y los administrativos para dirigir cada departamento de la Universidad de Chile. Eso fue la Universidad 68. Y en ese sentido yo a Víctor lo tenía a mi mano derecha, cuatro o cinco asientos a mi mano derecha, y donde se discutía la programación del teatro, problemas económicos que tenía el teatro, la relación del teatro profesional con la escuela, todo se discutía ahí. Cosa que hoy día no pasa, porque el proceso de democratización está completamente estancado en Chile. Aquí los que gobiernan son unos poquitos, ganan mucho dinero, y se ha convertido más bien en una profesión comercial que en una dedicación de servicio a la sociedad. Podríamos decir de que en los tiempos actuales los estudiantes, la demanda estudiantil, precisamente lo que persigue también esto de colocar en un plano de igualdad a todos los actores, para que desde ahí surjan las ideas, ¿cierto?, de una nueva forma de educación para Chile. Un poco retomar esa experiencia que tú viviste en los 60. Sí, te puedo decir que conversando con los estudiantes del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción, ellos me contaron que habían tomado como referencia para su movimiento estudiantil la reforma del año 67 en la Universidad de Concepción. Y yo les hablé también de los principios de la reforma del año 68 en Santiago. Y eso que incluso las tesis que ganaron en el año 68 fueron las tesis de la Democracia Cristiana, no fueron las tesis de la izquierda. Sin embargo, esas tesis puestas hoy día son tan adelantadas que parecerían ser de la izquierda. Increíble. Retomemos el tema teatral. Yeah. En Concepción, los penquistas, nuestros padres, nuestros abuelos, quienes de alguna manera estuvieron en contacto con esta experiencia de potente de la Universidad de Concepción, el TUC, y que tú integraste entre los años 70 y 73. ¿Qué nos podrías decir o qué le podrías comentar a nuestros auditores desde el punto de vista cómo se dio desde el año que nace el TUC, las primeras generaciones, lo que tú conociste como historia, lo que alcanzaste a ver, lo que venía antes de ti, y lo que tú lograste o alcanzaste a ver hasta cuando estuviste? ¿Cómo no? Bueno, la primera cuestión es que yo me voy a estudiar teatro a Santiago con la ilusión de volver a la zona. Ese era mi pensamiento desde el principio. Hice todos los esfuerzos y tocó la casualidad que se abrió un concurso el año 69 en la Universidad de Concepción. Yo postulé y fui aceptado. Yo venía recién egresando de la Universidad de Chile. Me tocó muy buenos profesores, muy buenos directores, y hice una práctica acelerada de dirección teatral con los mejores directores que había en ese momento, incluyendo un director iraquí que vino desde la Unión Soviética en aquella época y que estudió en el Teatro de Arte de Moscú y que fue un excelente maestro. Yo llego a Concepción y me doy cuenta de una realidad sí que era contraria a lo que yo estaba pasando en Santiago. En Santiago hubo una implicancia de los directores, de los actores profesionales, de los estudiantes de la Escuela de Teatro en todo el proceso de la reforma. Tal vez el resultado no sea lo más importante. Lo más importante es cómo la gente se implicó en reformar el proceso en sí. Eso fue extraordinariamente importante, porque crecimos, pero en pequeños meses crecimos años. Entonces, cuando yo llego a Concepción, me doy cuenta que lo que había sido el teatro de la Universidad de Concepción ya no lo era. Había un proceso de estancamiento. Y yo creo que el problema no era solamente artístico, el problema también era político. No todo el mundo tenía la capacidad de darse cuenta que estábamos viviendo una época de profundas transformaciones, de profundos cambios. Y en ese sentido había que, popularmente se dice, ponerse las pilas para saber qué es lo que había que hacer en ese instante. En Santiago, una de las primeras cosas que se hicieron fue que la orquesta sinfónica se iba a las poblaciones, el ballet se iba a las poblaciones. El teatro también dejó de darse en la sala del Antonio Vara, que queda al lado de La Moneda, y también se fue a hacer gira, a tener contacto con la gente. Empezaron a surgir los teatros aficionados en cantidades de más de 1,000 grupos aficionados dirigidos por actores que habían pasado por la escuela. Entonces, y ese fenómeno no pasaba en Concepción por la sencilla razón de que parece ser de que los estaban un poco perdidos, no hallaban qué hacer. Se hicieron algunas cosas, pero a mi juicio no fue suficiente. Bueno, tanto era así que cuando viene el golpe de Estado, fue tan tremendo esto, esta especie de odio que se tuvo, que vino desde la, si podemos decir, entre comillas, la clase militar, en contra de todo aquello que olía de a progresismo, a izquierda, que entre otras cosas le pusieron una bomba al teatro. Trataron de liquidarlo, de hacerlo pedazo. Un teatro que fue histórico. Y el teatro no cayó. Ahí quedó. Pero sí quemaron los trajes, quemaron el equipo de luces, todo lo técnico desapareció. Y desde esa época el teatro nunca más ha vuelto a ser lo que fue en aquella época. Que eran profesionales, egresados con título universitario y que ganaban un mismo salario que un profesor de universidad. Porque entre otras cosas la reforma universitaria del 68 en la Chile determinó que un actor, para poder prepararse bien, un director, debía cumplir las tres funciones fundamentales de una universidad. Hacer extensión, o sea, llevar su producto hacia la sociedad, investigar, cosa que el actor hace para poder enfocar cualquier obra, y hacía docencia, porque en la medida que estaba enseñando a través de la cultura a tener una perspectiva mucho más rica de la sociedad. Eso hoy día no se cumple porque el teatro se ha convertido en una mercancía más, sobre todo muy centralizado en Santiago. Y eso es la segunda parte que podríamos conversar. Sí, Hernán, yo sería interesante a la vuelta del tema musical que vamos a tocar a continuación, que seguramente Ricardo ya lo tiene más que elegido para la ocasión. El siguiente lo vas a elegir tú, Hernán. No nos pusimos de acuerdo. Sí, volver en eso. Me gustaría poder conversar contigo porque ya se integra a este panel también, o a esta conversación, Fernando Carrasco, el director de la Radio Primavera de San Pedro de la Paz. Y que probablemente él también tiene muchas preguntas que hacer y bueno, y quiere participar también. Y podemos volver sobre eso, sobre lo que tú acabas de decir, acabas de tocar, respecto de cómo está la situación del teatro hoy día, cómo lo aprecias tú que vienes llegando hace 4 meses de Suiza, y tú tienes una visión, podríamos decir, un poco más objetiva, porque lo ves desde afuera. Has podido apreciarlo desde el día que llegaste hasta la fecha. Estamos en la 107.1 Radio Lorenzo Arenas, en esta tarde conversando con el director de teatro Hernán Ormeño. Vamos a la música. Quisiera tener alas para volar. Para volar. Quisiera tener alas para volar. Quisiera tener alas para volar. Para volar. Cruzar por el espacio en libertad. Cruzar por el espacio en libertad. En libertad, como los pajarillos, en libertad. Que nadie me pregunte a dónde va. Caminos sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser. Caminos sin fronteras quisiera ser. Caminos sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser sin prisa ni motivo para volver, sin prisa ni motivo para volver. En libertad, como los pajarillos, en libertad, que nadie me pregunte a dónde va. Quisiera ser espuma y ola en el mar. Libertad como los pajarillos. Y estamos de vuelta acá en nuestra entrevista con el actor y director de teatro Hernán Ormeño, que lleva 5 meses ya acá en Chile presentando algunas obras como La Cerro Prendido, ¿cierto? Que estuvo, que ya ha tenido 5 funciones acá en Concepción. Estuvo 4 meses en Temuco igual trabajando. Y cuéntanos un poco de eso, Hernán. ¿Cómo has visto tú el actual escenario o la situación del teatro, por lo menos las 2 regiones donde te ha tocado estar? Bueno, la situación del teatro está como calcada de la situación político-económica del país, porque hay un excesivo centralismo de Santiago y el resto de las provincias está pero en una situación precaria, deprimida, claro. Y además que no saltan los negocios, son aquí lo que se llama la macroeconomía, pero abajo el resultado es negro, y el de teatro pasa exactamente lo mismo. Pero Temuco tiene una situación muy particular. Temuco tiene muy poca salida para los espectáculos que ahí se dan. Las autoridades, tanto universitarias como las autoridades municipales, tratan de llevar espectáculos de afuera. Lo que no hay es una iniciativa que haga desarrollar lo propio, sobre todo en el teatro. O sea, puede existir una iniciativa en coros, en folclore, pero en el teatro no sé. Y ahí hay actrices, sobre todo actrices, actores, que fueron formados hace unos cuantos años atrás en una iniciativa que alguien tomó, que yo no la conozco a fondo, pero que formaron esa gente de teatro. Pero ellos hacen un teatro que está también estancado, porque no pueden desarrollarse, no tienen medios económicos. Le puedo decir una cifra: la segunda función que nosotros dimos en Padre de las Casas, que funciona con entrada gratuita, pero es un enorme teatro nuevo, moderno, la actriz se llevó como pago de su prestación 5.300, 5.400 pesos. Entonces, cuando vinimos a Concepción, dimos 5 funciones casi seguidas en una semana y la actriz estaba maravillada, porque pudo tener el contacto de público que en Temuco no podía hacer. Nosotros estuvimos, por ejemplo, en el pabellón 83 de Lota, con una obra que toca un punto muy sensible en la sexualidad de la mujer, y estaba lleno de mujeres, y el contacto fue muy rico. Ese contacto entre un monólogo, entre una actriz y su público, es esencial para el desarrollo del teatro. Además de que, en otra cosa, los artistas no reciben la atención que deben recibir para seguir desarrollándose. No van directores de calidad que les puedan enseñar técnica, hacer pedagogía con ellos y crecer. Están completamente estancados, entonces están haciendo las mismas cosas. Se da el caso que hay compañías en Temuco que están haciendo obras de hace 7, 8 años atrás, porque es muy difícil pagar los costos de montaje. La primera vez que yo vine, trabajé con el Teatro del Rostro de Concepción, el viejo Teatro del Rostro. Yo conocí a Jimena Gallardo, la que estaba a cargo ahí, pero además aportamos con 2.000 francos para el montaje. Montamos una obra venezolana que es en lo que se llama una dirección pedagógica. La misma obra yo la llevé a Temuco, la volvimos a remontar con otro equipo allá, pero yo dejé en el aire la posibilidad de volver. Este año volví y monté con ellos La Cerro Prendido. Y La Cerro Prendido fue éxito absoluto allá, pero éxito de 2 funciones. Y eso no puede ser en un mundo en que el teatro casi no se ve. Sobre todo cuando se hace un teatro de calidad. La actriz es excelente, Marioli Torres. Es de la camada que te dije yo de formación ahí en Temuco. Ella viene del sur de Chile, de Magallanes. Y es necesario que el gobierno descentralice eso, dándole la oportunidad a los grupos para que desarrollen desde abajo, desde ahí, desde la región, su arte. Esa es la solución. No puedo no dejar de hacerte la pregunta, ¿y cómo lo comparas con lo que pasa en Concepción? Porque acabas de decirnos de que acá las funciones fueron prácticamente con público, con mucho público. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Has podido tener contacto fuera del Teatro del Rostro, otras compañías acá en Concepción? No, yo me basé en un circuito que tenía a su vez, los contactos fueron realizados a través de la Sociedad Mutualista Bautista Manchower. Ellos se encargaron, y en un gesto de gran solidaridad, nos carretieron con auto, nos atendieron en sus casas, nos llevaron, hicieron los contactos para conversar con la Municipalidad de Tomé. Otro compañero que está en Lota, pertenece a la Bautista Manchower, abrió las puertas del pabellón 83. Lo mismo pudimos conseguir la experiencia acá en Petrox, sindicato. En el sindicato de Petrox, y todo fue muy bien, porque todo el mundo se puso como las pilas, se coordinó para que la semana que íbamos a estar acá fuera lo más fructífera posible. Pero no por los circuitos oficiales, eso hay que tomarlo en cuenta. Porque cada vez que tú vas a los circuitos oficiales, o no puedes cobrar entrada, cosa que de cómo vas a alimentar a una actriz es imposible, o sencillamente te cobran unas cantidades desorbitantes que no puedes pagar. Claro. Bueno, finalmente, y para que nos cuentes un poco cuál fue o cuál es la temática de la Cerro Prendido, para que le cuente a la gente si va a haber alguna otra función o se terminaron las funciones acá en Concepción. Mira, desgraciadamente ya la actriz tuvo que volver porque se gana la vida haciendo mil cositas allá en Temuco. Ella hace clases en la universidad, a estudiantes de la universidad, trabaja por ejemplo haciendo pequeños papelitos la ópera cuando vienen la ópera a Temuco, cualquier cosa. Hay actrices que incluso lavan platos, están ahí haciendo, entonces pasan a veces meses que no pueden ejercer su arte porque están preocupadas de llenarse el estómago. Esa es la solución. No vamos a repetir la obra porque yo también dejo Chile dentro de 10 días y estamos pensando, sí, la posibilidad de volver. Pero todo eso hay que examinarlo, hay que reflexionarlo, de qué manera nosotros podemos tener una mejor incidencia. Porque si las autoridades, que son las que ejercen y toman control de los dineros que se depositan para el arte, no se dedican a apoyar esta cosa del teatro, es imposible. Y te quiero decir una cosa que es muy importante. Chile tenía una tradición histórica desde los años 40 del gobierno de Pedro Aguirre Cerda de los teatros universitarios. Los teatros universitarios acogían la cuna, o la camada mejor dicho, de todo lo que iba egresando de la Escuela de Teatro. La Escuela de Teatro de la Chile era la única en América Latina. Ni siquiera en Francia existía una escuela como la de la Chile, los países europeos, y acá venían desde todas partes de América Latina a estudiar teatro, y eso que cuando uno egresaba ya tenía asegurado el puesto en alguna universidad, porque todas tenían elencos universitarios: Antofagasta, Santiago, Valdivia, Concepción, Osorno, Valparaíso. Entonces podía haber un desarrollo a nivel nacional. Las estadísticas que yo me recuerdo de aquella época era que las llevaba un famoso actor que se llamaba Agustín Siré, que es un famoso personaje de la radio que se llamaba Peter Fox, lo sabía, un detective. Y decía que el Teatro de la Chile tenía permanentemente, sin faltar un solo hombre, 200.000 personas al año. A eso agrégale que venían éxitos, estrenos de éxito, que eran importantísimos. Y el triunfo del teatro chileno en aquella época fue ¿Quién le tiene miedo al lobo?, de Virginia Woolf, que fue llevado a Nueva York con cuatro actores chilenos, entre los cuales estaba Agustín Siré, y llegan allá y tienen un éxito tan grande como el que tuvo Richard Burton y Elizabeth Taylor en el cine. O sea, teníamos una fama internacional, teníamos muy buenos actores. Recuerden a Nelson Villagra, que fue parte del TUC, pero en una época más lejana, a la Delfino Guzmán, a la Chente Román, gente que pasó por aquí. Hay un dramaturgo muy importante que no se me olvide, que es de origen, me parece, de Coronel o Concepción. Él era Chesta, de apellido Chesta, que escribió Las Redes del Mar, José Chesta, que murió muy joven, desgraciadamente, pero fue un gran dramaturgo, y hay que reivindicarlo, hay que rescatarlo. ¿De qué forma crees tú, Hernán, se pudiera o pudiera la institucionalidad o fuera del tema de la descentralización, que es un tema necesario, ¿de qué forma el Estado se podría hacer cargo o de qué forma podría, de lo que tú has visto acá en Chile, generar políticas de que efectivamente respondan a los requerimientos del desarrollo que debe tener cualquier expresión artística como el teatro? Pongo un ejemplo. Hoy día, de lo que tú conoces, bueno, de lo que tú has visto, claro, siendo un ciudadano hoy día de Europa, pero chileno, como los perros. Aquí todavía hay muchas universidades. La mayor parte funciona más o menos como una universidad privada, aunque son estatales. Eso quiere decir que ninguna hace una inversión en lo cultural. O hacen una inversión a medias. Dice, dedicamos teatro a los chicos y los chicos sacan unos créditos y con eso apoyan su carrerita que están estudiando. Y no se trata de eso. Se trata de que una orquesta sinfónica, un teatro profesional, un ballet profesional, si no tiene el apoyo del Estado o no tiene el apoyo completo de una universidad, que tengan a los actores con un salario permanente, con una actividad permanente, no puede crecer, no puede desarrollarse. Con espacio para la creación también. Con espacio. Nosotros teníamos un espacio, el Teatro de la Universidad de Concepción. Ese era del TUC. Ahí dábamos los estrenos. Pero además teníamos un bus y nos íbamos hasta Chiloé con las obras, pasando por todos los pueblitos intermedios. Teníamos un equipo técnico. Para formar un equipo técnico de teatro cuesta tiempo. Ellos tienen que saber manejarse en eso. Teníamos presupuesto para traje y los actores no se quejaban de hambre ni de frío, porque tenían un salario de acuerdo a su importancia. Te pongo otra limitante. En la actualidad, el teatro también compite con la televisión, con el cine, con los videojuegos, porque estamos hablando de que de alguna manera los ciudadanos que disfrutaban del teatro en otras épocas, era como primero se acicalaba muy bien, ¿cierto?, para ir al teatro, sí, para ir a un concierto, todo, pero era toda una ceremonia. Hoy día eso la gente lo hace de otra manera, tiene otros gustos. Entonces el teatro tiene otras. Hay mucha competencia, digamos. Estamos regidos por el dios mercado, ¿cierto? Que impone todo lo impone. Y cambia los gustos, las preferencias y las necesidades de las personas, de la gente. Eso entonces es. El teatro como que también lo ven como una cosa también elitista. Por eso precisamente lo que no pasaba en aquella época. El teatro, si bien es cierto, se convirtió en determinado momento en una cuestión elitista, sobre todo en Santiago, se hicieron los esfuerzos necesarios a través de los procesos de reforma para que ello no ocurriera. Volver atrás y a recuperar un público que no había visto jamás teatro. Nosotros hicimos la experiencia de traer en un campamento, o sea, de aquella época, que era un territorio tomado para que la gente tuviera una casa, trajimos a todos los pobladores y los metimos en el teatro de la universidad. Bueno, les digo que la experiencia fue increíble porque nadie nunca en su perra vida había visto cortinajes de terciopelo. Las cosas de lujo que tenía para la pequeña y alta burguesía el teatro de la Universidad de Chile. Y muchos, como vinieron con niños, se hicieron pipí, incluso hasta caca. Pero a los 15 minutos, si mal no recuerdo, empezaron a ser tomados por la magia del teatro. Y después esa gente quedó transformada. Por eso nosotros siempre decimos que una de las experiencias más valiosas es que en la práctica concreta esa gente que aspiró a tener la casa propia fue creciendo intelectualmente, fue apreciando otras cosas. Y eso se puede realizar. Ahora aquí el esfuerzo que hay que hacer es un esfuerzo que indudablemente implica a la larga un cambio en el carácter del Estado y en la institucionalidad constitucional, para que el Estado vuelva a tomar sus obligaciones frente a la ciudadanía y sea una expresión real de lo que la ciudadanía quiere. Hernán, te propongo una idea, que ese tema, lo último que acabas de decir, lo reforcemos cuando vayamos terminando y cerrando el programa, porque creo que eso es lo que debería quedar como en la retina, ¿cierto?, de los nuestros auditores, ¿qué es lo que es el ideal, ¿cierto?, que nosotros debiéramos recuperar, como recuperación de los espacios de, en este caso, que la actividad artístico-cultural sea de una responsabilidad de todos nosotros los ciudadanos, pero también del Estado. Que todos cumplamos un rol, ¿cierto?, garante, y que tengamos las posibilidades de que esto se desarrolle. Vamos a la música. Elegiste un tema hace un ratito, parece que lo tienes. Pedro Canoero, con Teresa Parodi. Muy bien, vamos a la música. Se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente te lo fue llevando el río. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, la esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orillas. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Sobre la canoa se te fue la vida. De vuelta en la 107.1 Radio Lorenzo Arenas, esta tarde con un gran amigo e invitado, Hernán Ormeño, actor y director de teatro, que fue integrante del TUC, nos ha estado contando toda esta tarde, y que estuvo acá esta semana presentando 5 funciones de la obra La Cerro Rendido. Él integra, como digo, el TUC entre el año 70 y 73. Algo nos comentó de lo que había quedado del TUC. Pero, ¿qué pasa contigo, Hernán, después de esos años? Porque tú vienes de Suiza, algo pasó ahí. ¿Podrías contarnos y contarle a nuestros auditores qué fue lo que ocurrió contigo? Bueno, entre otras cosas se puede decir lo siguiente. Nosotros éramos parte del teatro de la universidad de una ciudad considerada la Ciudad Roja de Chile. ¿Mm? A pesar de que yo diría que el TUC no estaba haciendo todo lo necesario para, como teatro universitario, tener una proyección real hacia la sociedad, yo diría que era considerado un peligro. Vino el golpe de Estado y lo primero que pasa es que uno de los actores que ya había sido detenido por el ejército antes, continúa detenido y el segundo detenido soy yo. Lo importante en esta anécdota que les voy a contar es lo que pasó antes. Porque antes detuvieron al actor Leonardo Archiles y lo detuvo personal del ejército en la calle, en la noche. Caminando por la calle, lo secuestran en Barros Arana, frente a donde estaba la tranquera, con un camión del ejército. Es detenido por gente de la Democracia Cristiana, porque él iba arrancando. Y lo llevan al ejército este de caballos, ¿cómo se llama? El regimiento guía. Y se lo entregan a la oficialidad, y la oficialidad lo torturó tanto que quedó con traumatismo encefalocraneano. En vez de liberarlo, nosotros hicimos una campaña nacional e internacional inmediatamente. Era un actor del teatro de la universidad en ese momento. Un actor, y el teatro era importante en una sociedad tan chica como Concepción. Pasa a juicio militar. O sea, la justicia militar la que ve el problema. Él es detenido antes del golpe de Estado. Nadie dijo nada sobre que en la noche se paseaban autos con oficiales del ejército vigilando y controlando y muchas veces secuestrando gente. Entonces, esos primeros síntomas son lo que después se realizó en el golpe de Estado. Ambos estuvimos detenidos en la cuarta comisaría. Después de estar una noche ahí, más bien una mañana entera, porque nos detuvieron como a las 4 de la mañana, vimos llegar a los miembros regionales del Partido Comunista, los cuales fueron fusilados después, y nosotros fuimos testigos porque estábamos en una saldita al lado. Yo me subí arriba al guate, el guate estaba rebosante de caca, entonces me subí arriba del water, y había un ventanuco a mano izquierda y vi las torturas que le infligieron a los cuatro representantes del PC. Nos llevaron al estadio regional, después de estar un tiempo yo soy liberado, ¿sí? Pero él queda y al final para a Chacabuco y después a Puchuncaví, y es uno de los primeros que sale con destino a México. Dice, México fue uno de los primeros que sacó en avión a detenidos políticos hacia ese país sudamericano. Bueno, yo salgo de Puchuncaví y recibo la orden de irme exiliado a Inglaterra, donde permanezco un tiempito, y después yo vuelvo a ocupar un puesto en la lucha contra la dictadura hasta el año 95. A partir de ese instante yo me radico en Suiza porque conozco afuera a mi mujer, que es una mujer que es de coronel. Nos juntamos maravillosamente bien en una manifestación, nos conocimos y formamos pareja y continuamos en la misma línea política los dos. Y con los años seguimos juntos todavía. Entonces, con el tiempo yo creo el proyecto del Teatro Volo al Sur, que es un teatro que funciona afuera con actrices y actores que pasan. Siempre los latinoamericanos son muy viajeros. ¿En qué ciudad estás radicado en Suiza? En Ginebra, en Suiza. Ginebra. Ya, yo soy ciudadano suizo en este momento. Es un país que me gusta muchísimo. Es un país extraordinario en muchas cosas. Uno aprende. Es que es mentira que un hombre de izquierda como yo tenga un odio visceral respecto a las cosas buenas que puede producir el capitalismo. El problema está es que esas cosas buenas tienen que ser para todos. No puede ser de que haya una casta, un pequeño porcentaje que en Chile debe ser entre el 8 y el 2%, que controla toda la economía, controla las comunicaciones, controla la cultura, controla todo, y estamos en la situación de vivir como a medio morir cantando todos los días. Sueldos bajos, sin salud, sin educación, de mala calidad la educación, cuando Chile tenía una educación que era orgullo en América Latina y en el mundo entero, hasta el año 73. Pero igual, coméntanos eso, porque la gente hoy día está volcada en la calle. Hay algunos que, por ejemplo, se está hablando de la reforma para la educación. Entonces hay gente que se opone a que se nivele, en este caso, el tema de los recursos para que la educación pública sea, vuelva o intente ser como fue, como la que tú cuentas. Entonces, coméntanos eso, o sea, ¿por qué tú entregas ese dato duro, esa información de que Chile tenía una educación de tan buena calidad que era admirada a nivel mundial, de clase mundial? Estamos hablando de eso. Bueno, la Universidad de Chile sigue hasta hoy día, según lo que yo he leído, siendo una universidad que mantiene un alto estándar. Pero en aquellos tiempos era mucho mejor, porque no era la única. La Universidad de Concepción también, sobre todo, por ejemplo, la Escuela de Medicina, la Universidad de Concepción, era una facultad que tenía extraordinaria resonancia, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Pero te voy a dar una muestra de lo que era allá. En aquellos años, cuando yo salí expulsado de Chile con destino a Gran Bretaña, se me dio la oportunidad en Inglaterra de hacer un máster en teatro popular. Entonces yo fui a hablar con el profesor y le dije, mire, yo llegué a este país con las patas y el buche. No, con las patas y el buche y una amante Castilla. Las compañeras, tenía una esposa en ese tiempo y una hija. Y no tengo nada más. Yo soy egresado de la Universidad de Chile, pero no tengo un solo papel. Me dijo, ¿de dónde? De la Universidad de Chile. Perfecto. Ni un problema. Ni un solo problema. Me inscribieron inmediatamente y me otorgaron la posibilidad de hacer un máster en teatro popular. Hoy día yo he escuchado, por ejemplo, en el centro de interpretación y traducción de Ginebra, que es uno de los más importantes que hay en el mundo en lengua española, que se puede ser traductor o intérprete hacia el francés, hacia el alemán, hacia el inglés, hoy día llegan los estudiantes chilenos y hacen dar un examen porque la calidad de la educación es mala. Llegan mal preparados en muchas especialidades. Eso no quiere decir que de repente algún estudiante se distinga por su esfuerzo personal, que pueda hacer en el campo de la ciencia aplicada, o la ciencia teórica, lo que sea, y que pueda demostrar con su esfuerzo y su sacrificio que es capaz de estar en cualquier instituto importante europeo. Pero no es la mayoría. Me refiero a un porcentaje muy alto. ¿Por qué? Porque la educación aquí en Chile es mala. Eso es definitivo. Ya lo reconocen a nivel mundial, que es un comercio que no tiene freno en estos momentos. Si creen que van a poder arreglar el fenómeno de la educación con una simple discusión en la Cámara de Diputados y en el Senado, eso es una mentira, pero del porte de un más grande que el Cerro Huelén. Es imposible. Lo que tienen que hacer ahora es cambiar el modo de participación general de la gente. No que sea una élite la que discuta los problemas. Aquí tienen que tener la voz los profesores, los estudiantes, en primer lugar, para una reforma educacional. Pero tienen que tener la voz también el conjunto del pueblo chileno. La Constitución lo impide, porque esta es una Constitución que es la hija putativa de la dictadura. Y es una vergüenza para el mundo entero que todavía sigue vigente. Nos regimos en una institucionalidad como esta. Vemos que todavía, por ejemplo, el ejército sigue haciendo intervenciones en tierras mapuche. Es el ejército, ni siquiera Carabineros en este momento. Carabineros lo viene haciendo de mucho tiempo. Pero ¿quién puede parar eso? ¿Cuáles son los acuerdos secretos que hubieron? Otra pregunta. Entre la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el dictador, en un determinado momento de la sociedad, cuando él perdió las elecciones y se fue a su cuartel, porque no abandonó todo el poder, ¿cuáles fueron los acuerdos secretos que determinaron que se seguía con el modus operandi del antiguo Estado? O sea, seguimos bajo una institucionalidad dictatorial. Y no sé si la gente puede tomar en toda su dimensión lo que eso significa. Y esto ha sido un fracaso rotundo para un país como Chile, un país que tenía fuentes productivas, desde Arica a Magallanes. que tenía una enorme clase obrera, que hoy día casi no existe, que las inversiones se hacían en función de las necesidades del país. Cuando nosotros discutimos la reforma del año 68, la preocupación mayor era cómo servir al país y no cómo hacer un negocio para llenarnos los bolsillos de más dinero. Entonces, aquí el cambio tiene que ser radical. ¿En qué sentido? En que hay que cambiar la institucionalidad, hay que cambiar la estructura general de este país y darle mayor poder a la gente para que opine desde abajo hacia arriba y no al revés. Ahora, yo sé que los sectores que tienen miedo no quieren hacerlo porque están perdiendo algo que a ellos les ha costado, entre comillas, sudor y lágrima, que es la cantidad de millones que han ido acumulando. Todo el aparato productivo chileno fue traspasado a manos privadas. Eso tiene que terminarse. El desastre que hay en el mar, las especies que se han perdido por el hecho de la pesca absurda y estúpida de que los grandes barcos lleguen hasta la orilla. La pesca artesanal se terminó. Estuve en el caso de Venezuela. Chávez allí dijo hasta una cantidad de 80 millas, me parece que son, o 50 millas, está entregada a los pescadores artesanales. Ahí las especies pueden desarrollarse tranquilamente. Y no hay crisis de pescado, de producción de pescado en el mar. El caso de la educación, el caso de la salud, el caso de las jubilaciones. El caso de las jubilaciones es un chiste amargo para gente que ha trabajado toda su vida y llegan allá y a veces no alcanzan ni a 40 mil pesos. ¿Quién vive con 40 mil pesos aquí? Es un chiste. Claro, si lo preguntamos al señor que tiene una cantidad de millones y que tiene una empresa por ahí en cualquier parte del país, está preocupado de seguir ganando. Las grandes distribuidoras, los grandes supermercados, si examinamos los precios de base, de costo, que ellos compran y ponemos atención en cuánto lo venden, llega a ser un escándalo. Siempre maximizar la ganancia. Ya, eso hay que terminarlo. Y hay que tomar, terminarlo en corto plazo. No con grandes discusiones en el Senado. Por eso yo creo que los estudiantes que hoy día asumieron la diputación, por ejemplo, después de haber estado a la cabeza de un movimiento estudiantil que fue muy, que quebró muchas cosas, que irrumpió dentro de la sociedad chilena dando una especie de vacuna de esperanza, cometieron un error garrafal. Yo creo que esta sociedad tiene que moverse, y voy a decir algo que puede parecer subversivo, pero que realmente tiene que ser así, al margen del Estado. Tiene que movilizarse como sociedad, no esperar que allá le van a solucionar los problemas, hasta que logre conquistar un Estado nuevo y una institucionalidad nueva. Pero para eso hay que movilizarse todos los días, sin parar. Hernán, interesante tus reflexiones. Creo que la sociedad chilena, pese a que, como tú decías, estos estudiantes, estos dirigentes estudiantiles que en su época condujeron el movimiento social, hoy día se institucionalizan, ¿cierto? Ganan algunos escaños en el Parlamento, y pareciera ser de que es como el sino del movimiento social, que si no se pone firme, los dirigentes son cooptados, ¿cierto? Y de alguna manera seducidos por el sistema y finalmente terminan negociando su ingreso a la política, digamos, formal, ¿cierto?, de representativa, parlamentaria, y el movimiento tiene que volver a producir o a sacar nuevos cuadros para que puedan conducir estos procesos que quedan de alguna manera medio enclenque nuevamente. Pero yo creo que es ahí donde el tema que estábamos conversando hace un rato, que tenía que ver con de cómo se fortalece la educación pública, de cómo las expresiones como el teatro, como la música, son parte de estos ingredientes que hay que ir, ir juntándolos todos, que van a producir este cambio profundo en lo que la sociedad chilena requiere, o la sociedad latinoamericana, si lo dejamos dentro de un país más grande, así como entre nosotros los que somos hispanoparlantes, los latinoamericanos. Quisiera ir a la música, si pudieras nuevamente proponer algún temita mientras hacemos esta conversación contigo acá, ¿cierto? Con Hernán, ¿cierto? Y pudiéramos volver sobre temas como los 30 años de la operación Alfa Carbón, ¿cierto? Que cumple 30 años este día 23 de agosto. Y que hay unas conmemoraciones, ahí hay unos actos de conmemoración. Así como también estamos también en la conmemoración de la caída de Miguel, porque tú eres militante y fuiste militante del MIR. Y me imagino que tendrás muchas cosas, sentimientos encontrados y cosas que decir, que tú quieres recordar, retomar, porque tú estuviste en estos escenarios, en el foro de la universidad, tú caminaste con él, caminaste con muchos de aquellos compañeros, tú eres representante de la sociedad mutualista, eres vocero en Europa, ¿cierto?, de la Bautista von Schoen. Y quisiera volver sobre esos temas. ¿Qué puedes contarnos de eso? Vámonos a la música y regresamos en la 107.1 Radio Lorenzo Arenas. ¿Cómo anda tu vida, tus horas, tu calle, tu lluvia, tus deudas eternas, tus cuotas? Dime, ¿cómo está la familia, los niños nacidos, crecidos, los viejos contando demora? Desde que el abismo y me cuenta el abrazo de un futuro reencuentro. queridos, los viejos contando de amores. Yo estoy bien, pero me urge saber cómo está mi espejo, mi reflejo, mi mitad lejana, la mitad de mi herencia, mi media mirada, la mitad que no encuentro de mi gota de agua. Yo estoy bien, pero hazme saber si han visto mi alma cuando escapa lejos de mi cuerpo y feliz regresada desde que el abismo y me cuenta el abrazo de un futuro reencuentro. Yo permiso. Con todo respeto revolucionario, permiso, camarada. Permiso al fusilado, al que murió combatiendo. Permiso a aquel que torturado gritó dolor, gritó su odio, pero guardó silencio sobre Juan, Manuel y el resto del partido. Permiso a ti, combatiente de hoy, combatiente clandestino. Quiero decir, es mi última canción esta que canto. Ya me despido de las antiguas ciudades al lado de los ríos. No puedo irme en silencio. No es justo decir adiós hasta la vista. No. Quien quiera acompañarme va conmigo. No me despido. Extiendo invitaciones. Yo voy a combatir. ¿Quién va conmigo? Y el que no pueda se queda, pero combatiendo en la industria, en las calles y en el puerto. La lucha de mi pueblo es de todos los pueblos. Soy uno más que se levanta de tu mesa, París, antes del postre. Sin embargo, no pierdo la esperanza. Regresaré a beber tu vino rojo entre las manos rojas que dominarán tu cuerpo. Permiso, pues, ya me despido. No tengo dirección que darte. Si deseas escribirme, recibiré tus cartas a través de las luchas de tus oprimidos. De todas formas, mi casa será un fusil, un panfleto clandestino o lo que ordene el partido. De preferencia te pido, escríbeme en papel huelga, en pliego de peticiones, en sobre azul para los patrones, y no te olvides ponerle el sello de los trabajadores. De vuelta aquí en la 107.1 después de haber escuchado ese hermoso poema. Ese poema está recitado por Nelson Villagra, que también pertenece al Mil. Y me parece que es de un disco que tiene relación con los Tupamaros. Sí, yo sé que hay relación, pero hay un disco que él grabó con muchos poemas donde hay una relación con los Tupamaros. Tupamaros fueron una de las organizaciones que constituyó la Coordinadora Revolucionaria en el Cono Sur junto con el Partido Revolucionario de los Trabajadores en Argentina, donde existió un extraordinario líder, que lo recordamos poco, que fue Santucho. Bueno, eso, escuchar de nuevo a la voz de Nelson Villagra diciendo eso, es, yo diría, tocar la fibra más sensible de los que fueron los militantes del MIR. El MIR introdujo una verdadera revolución en el hacer partido, en el hacer política y en establecer estrategias de cambio de sociedad. Completamente nuevo lo que pasó aquí en Chile. Fue muy combatido, no solamente por los sectores oligárquicos de la sociedad, sino que también por los, la propia izquierda, la izquierda tradicional. Sin embargo, en poquitos años, me parece que todavía no logra todo lo que se ha escrito sobre el MIR, decantar la esencia de lo que fue la práctica y el desarrollo teórico del MIR. Porque lo que se hizo en esa época, el nivel de entrega de los compañeros, el sacrificio enorme que aportaron a la sociedad chilena para su transformación total y poder erigir una sociedad donde que fuera más justa, más democrática, no se ha logrado aquilatar, no se ha logrado decantar. ¿Por qué? Durante los 17 años de dictadura y posterior, el MIR siguió siendo denominado como un partido terrorista, que ejercía la lucha armada, que ejercía la violencia. Pero quienes afirmaron rotundamente eso fueron los que ejercieron realmente la violencia contra la mayoría del pueblo chileno, y torturaron, masacraron, hicieron desaparecer e impusieron un modelo de sociedad que no solucionó absolutamente nada. Fueron militares y fueron civiles. Los militares conservaron su estructura, los avances de estructuras que la sociedad había tenido hasta esa época, en la salud, en la educación, en el apoyo a sus miembros, y sin embargo le negaron a la sociedad todo lo que ellos conservaron. Por eso que hoy día las jubilaciones de los militares son infinitamente mayores que el resto de la sociedad. Y eso que sí, no quiero comparar la función entre uno y otro, pero la función productiva de un trabajador tiene que ser valorada en su justa dimensión, porque es en beneficio de la sociedad de Chile. Yo soy un convencido, y viviendo en el país que vivo, que casi no tiene ejército, casi no tiene ejército, y todos los años le van recortando el presupuesto, que no necesita el ejército, porque la gente ha aprendido a convivir de una manera mucho más, yo diría, civilizada, realmente, a pesar de que es una sociedad capitalista, donde hay mucho dinero, donde debajo las arcas de los grandes bancos ahí hay dineros que uno no conoce. Sin embargo, son muy inteligentes. Todavía la gente que tiene un trabajo puede vivir bastante bien y puede enfrentar los gastos de educación, de salud, etcétera, de los hijos. Hay un acuerdo general entre trabajadores y empresas que se respeta hasta el momento. Yo espero que eso siga, porque es una excepción en Europa. Frente a la enorme crisis que existe en Europa, en Francia, en España, en Grecia, en Irlanda, donde todos los vestigios de lo que se llamó el estado de bienestar han sido barridos, pero violentamente. España, de la noche a la mañana, perdió su salud, perdió su educación, perdió todo el presupuesto social que tenía. Grecia es un país que está tan endeudado que yo no sé cómo, ni me imagino, van a pagar la deuda externa. Es imposible. Quien hizo el negocio redondo han sido los capitales alemanes. Irlanda también, y traspasó toda la deuda, la traspasó al pueblo. Entonces, si hay alzamientos sociales violentos, no me extrañaría. En absoluto. Porque eso puede darse. En América Latina nosotros vivimos esa situación en los años 80. Siendo Chile uno de los pilotos de experimentales del neoliberalismo en aquella época. Las consecuencias han sido esas. Bueno, recuperando lo que hablábamos sobre las organizaciones revolucionarias, nosotros estamos conmemorando en esta época unos hechos que fueron muy delictuosos, porque fueron asesinatos, tales como se ejecutaba en esa época. Un pequeño grupo de la Fuerza Armada, pero con conocimiento de las Fuerzas Armadas de este país, ejecutaron a compañeros que estaban en la resistencia y los ejecutaron fríamente. O sea, fue un asesinato calculado. Eso es lo que nosotros estamos conmemorando en esta época. Y yo quiero que terminar esta pequeña locución, que además, les digo, vayan el día sábado a Hay un programa, hay un programa, ¿sí?, aquí mismo en Lorenzo Arenas. Ah, ya. Que se va a realizar en el sector donde está el memorial del Paseo Miguel Enríquez, aquí en la calle 21 de Mayo, esquina Vence a los Nidos. En ese lugar está el memorial y ahí todos los años se realiza esta conmemoración de los ejecutados del MIR, ¿cierto?, que cayeron en esa oportunidad en ese lugar, en el sector de la Vega Monumental. Y este día sábado va este acto de conmemoración por los 30 años de la masacre de la Vega Monumental, ¿cierto?, de la Operación Alfa Carbón, como la denominaron los servicios de represivos de la época, la CNI. Esto es el 23 de agosto a las 11 horas. Esa es la actividad. Y en la tarde va a haber otra actividad. En Hualpén también. En Hualpén también, que está en la Estrella, que está en la misma dirección. Y se va a recordar también al compañero Luciano Ego, que se inmoló, dada la situación de desaparecimiento de dos de sus hijos. Eso fueron capaces de hacer en aquella época. Y ni siquiera tienen la vergüenza de reconocerlo, porque todavía las Fuerzas Armadas de este país no le han pedido perdón a Chile. No existe esa palabra. Para ellos no. Yo le pregunto qué le enseñarán a los soldados dentro de los cuarteles. Si vamos a seguir con la política y ellos hacen lo que quieren, porque tienen el poder de las armas. Eso quería consultarte. ¿Qué piensas tú esto comparativamente con lo que ha sucedido en otros países del Cono Sur, como Argentina, en donde los uniformados han sido enjuiciados, finalmente han sido condenados, y en donde, bueno, hay otros ejemplos de lo que ocurrió, ¿cierto?, después de la Segunda Guerra Mundial con los nazis y los juicios de Nuremberg, donde la justicia efectivamente hizo su trabajo, o sea, por lo menos se llegó a algún resultado, a algún nivel de resultado, ¿cierto?, en donde las sociedades pudieron condenar, digamos, Hay una diferencia entre lo que pasa en Argentina y lo que pasa en Chile. Y esa diferencia tiene que ver con el carácter más de calidad en la gestión del proceso de recuperación de memoria y enjuiciamiento a los culpables. Son dos situaciones muy diferentes y obedecen a la situación histórica específica de Argentina y de Chile. Si hacemos una comparación con los juicios que se emitieron contra los nazis, por ejemplo, en Nuremberg, en Europa, los nazis se encubrieron siempre bajo la culpabilidad del pueblo alemán. Yo no creo que eso sea justo. El pueblo alemán no es responsable de las atrocidades que cometió el partido nazi, controlando y dominando la sociedad, aunque la mayoría hubiese estado apoyando al nazismo en aquella época. Pero me parece que Trotsky tiene por ahí, sería interesante volverlo a releer, un análisis muy claro respecto a esa situación. En América Latina, nosotros no vamos a poder hacer justicia plena frente a todos los crímenes que se cometieron, porque ellos dejaron establecidas sociedades que los protegen. ¿Quiénes son los responsables de lo que aconteció? Los militares y los civiles directamente implicados. Nosotros vemos personajes incluso de la Democracia Cristiana que están hoy día representándonos en el Senado, que están profundamente implicados en la política y en la ideología de socavar y destruir el gobierno de la Unidad Popular de aquella época, que tuvo como consecuencia esta atroz, yo diría, no, genocidio contra su propio pueblo. O sea, ¿qué fuerzas armadas del mundo pueden ser respetadas si matan su propia gente por cuestiones ideológicas y políticas? Y hay una razón por qué pensarlo. ¿Cuál es la diferencia entre estas fuerzas armadas y lo que pasó en la Unión Soviética? Ahí las fuerzas armadas no intervinieron. Fue el propio partido que se autoinmoló y destruyó el socialismo. Las Fuerzas Armadas siguieron obedientes. ¿Qué hubiese pasado si esas Fuerzas Armadas hubieran reaccionado? Occidente o el capitalismo habría dicho crimen del Estado. Eso no lo podemos tolerar. Hay que invadir la Unión Soviética. Eso hubiera sido el resultado directo. Tal como hoy día lo hace, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, que frente al poderío y desarrollo económico de China, empieza a rodear a China de conflictos políticos o geopolíticos que determinen que ellos todavía tienen la posibilidad de ser los gestores del mundo. Por eso todos los conflictos que estamos viendo en el Medio Oriente y en las fronteras con Rusia, por ejemplo, que no tendrían por qué meterse. Es como si los rusos se fueran a meter al norte de México. Los sacarían a balazo limpio a los 10 minutos. Entonces hay que realmente ponerse en la realidad de lo que son los problemas geopolíticos y geoestratégicos de la humanidad para darse cuenta de que ellos no van a dejar de lado su dominio sobre fuentes básicas que existen sobre todo en América Latina. No solamente están las materias primas, está el agua, está la naturaleza, está el mar. Esa música que escuchamos, sí, de fondo. ¿Qué nos puedes contar acerca de Miguel? Mira, de Miguel se ha escrito bastante y se ha escrito poco. Porque Miguel Enrique, me he dado cuenta yo en Europa, para otras organizaciones y estando varias veces en Centroamérica y en otros países, es una imagen que golpea mucho por la consecuencia con que llevó todo el proyecto que el MIR tenía elaborado, sobre todo de un proyecto de liberación social. A Miguel Enríquez no se le compara con el Che, porque cada ser humano es distinto. El Che me parece que es el ejemplo típico del hombre que llegó a ser lo sublime como militante revolucionario. Pero Miguel Enríquez fue un hombre que entregó todo desde muy pequeño con un solo objetivo: la revolución social en Chile. Y yo diría, ¿por qué es un crimen hablar de revolución? Hablar de revolución social, hablar de militancia consecuente, de transformar la sociedad, de descubrir que la violencia revolucionaria es legítima frente a la violencia institucional del Estado, que te coarta por mil maneras, desde las comunicaciones, el monopolio de las comunicaciones en Chile, por ejemplo, es una violencia que se ejerce diariamente. La política económica que se ejerce en Chile, que se establece en Chile, es una violencia cotidiana. Lo que pasa en la salud, lo que pasa en la educación, todo es una violencia que se expresa a través de diferentes canales. Por eso que tal vez el capitalismo haya descubierto una forma muy sutil de control de la sociedad a través del neoliberalismo. Y nos va a costar, pero existe el pensamiento y eso se ve en la acción de los estudiantes, en la acción de los ciudadanos en diferentes ciudades del país que luchan por el agua, que luchan por el litio, que luchan por otras cosas que son muy queridas de las regiones, el desarrollo de las regiones, por la educación, ya comienza de nuevo a gestarse. Hay síntomas pequeños que van avanzando poquito a poquito, pero la historia nos enseña que esas cosas van creando como géiseres que se abren de repente por aquí, aparecen por allá y logran en un momento dado crear un enorme movimiento que es capaz de transformar una sociedad. El único peligro es que aquellos que hicieron el golpe de Estado del año 70-73 vuelven a las andadas, y ya lo hemos visto, tienen la experiencia cotidiana de represión al pueblo mapuche. Lo hemos visto que son capaces de reprimir al movimiento estudiantil con mucha fuerza. El día de mañana serán capaces de reprimir a pobladores, a mujeres, a niños. Eso no puede suceder, pero no basta con que yo lo diga. La gente tiene que ponerse en la cabeza de que no puede tolerar otra vez otro 70-73, otro golpe de Estado. Esas palabras estamos terminando, concluyendo esta interesante entrevista con el director y actor Hernán Ormeño, que está radicado en Suiza, militante del MIR en aquellos años, expreso político, y que nos visita en esta ciudad de Concepción,